parece una pelota. No sé ni el día de buen tiempo. Hay un sendero que conduce a mi auténtico hogar. El sufrimiento lleva a la conciencia. Una absoluta necesidad de olvido. Siempre quiero sueños, siempre quiero más. No permitiré que un terrorista me cierre mi desván. Mi silencio, mi ignorancia. Queridos veganos, no valéis ni la mierda que caigáis. Este mono cósmico no sé a dónde va a llegar. Siempre quiero sueños, siempre quiero más. No permitiré que un terrorista me cierre mi desván. Siempre quiero sueños, siempre quiero más. No permitiré que un terrorista me cierre mi desván. Ojalá tuviese una pelota. No sale un día de buen tiempo. Hay un sendero que conduce a mi auténtico hogar. El sufrimiento lleva a la conciencia. Una absoluta necesidad de olvido. Siempre quiero sueños, siempre quiero más. No permitiré que un terrorista me cierre en un tesoro. Queridos veganos.